Del Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo, «No, se va a llamar Juan». Le replicaron, «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, «¿Qué va a ser este niño?». Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Juan es su nombre. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. Desconcierto generalizado ante aquel cambio de nombre. Típico. Cuando Dios tiene reservada una misión para alguien, lo primero que hace es cambiarle el nombre. Es una forma de expresar la novedad, porque cada nombre tiene un significado que va más allá de lo puramente familiar. Por eso, antaño, los religiosos y religiosas se cambiaban de nombre al iniciar una nueva etapa en su vida. Los papas siguen haciéndolo. Por tanto, no es de extrañar la extrañeza del vecindario cuando Zacarías dijo, «Juan es su nombre». Se rompía la tradición familiar, comenzaba una etapa nueva. ¿Aquel niño qué iba a ser? ¿Qué significado tenía ese giro nominal? Habría de pasar tiempo para saberlo. Juan se convertiría en el eslabón unitivo de esa larga cadena entre lo antiguo y lo nuevo. Lucas es listo e intuitivo en ver más allá de la inmediatez. A él le han contado algo y hace una narración desde la pedagogía divina, lo que los exégetas llaman hacer una lectura teológica de la realidad. Lucas la hace en todo su evangelio. Después vendría el Benedictus, todo un resumen de la historia de la salvación en forma de cántico laudatorio. Es bueno saber qué significa el nombre bautismal que eligieron nuestros padres, y de él ver si nuestra vida se corresponde con ese significado y comprender mejor nuestra misión en el mundo. Aunque, la verdad, a veces hay nombres que no suenan muy bien, que digamos. Se tratará entonces de que sepamos darle vida y contenido con nuestra personalidad y con nuestros actos. Si lo hacemos bien, pronto veremos que nos hemos singularizado más allá del nombre recibido. Claro que no todo podemos someterlo al significado de nuestro nombre, pero sí podemos darle un estilo nuevo.